En la tarde de invierno, que oscurecido el paisaje, que oye cantando el vaquero, lindos cantos populares. Siempre en la tarde de invierno, que oscurecido el paisaje, que oye cantando el vaquero, lindos cantos populares. Ayer muy cerca de ti, oh mayo, cantaba con alegría, oh negra, pero hoy que me siento lejos, oh cantó la tristeza mía, oh negra. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero, su canto de vaquería. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero, su canto de vaquería. Oscurecido el paisaje, que oye cantando el vaquero, lindos cantos populares. Siempre en la tarde de invierno, que oscurecido el paisaje, que oye cantando el vaquero, lindos cantos populares. Ayer muy cerca de ti, oh mayo, cantaba con alegría, oh negra, pero hoy que me siento lejos, tristeza mía, oh negra. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero, su canto de vaquería. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero, su canto de vaquería. Thank you.